La pelea. Ella saltó sobre él y le clavó sus uñas con toda su fuerza. Él no podía escaparse, no podía correr. Lo único que podía hacer era rodar. Rodó, pero ella lo arañó tan fuerte que le arrancó la piel. Rodó y ella lo volvió a alcanzar e intentó morderlo, pero él se escurrió entre sus dientes. Llevaban así más de media hora. Él no sabía por qué, pero ella, de repente, lo había agarrado y empezó a hacerle daño. Su carne se desprendía y salía disparada en todas direcciones. Ella quiso morderlo nuevamente y él salió despedido hacia adelante, girando a una velocidad vertiginosa. Trató de incorporarse sin éxito. No podía hacerlo. Iba más allá de sus fuerzas. Extenuado, dejó de girar, pero esto fue lo peor que podría haber hecho. Esta vez, ella calculó muy bien y saltó, cayendo encima de él, aplastándolo con todo su peso y mordiéndolo. Él se partió en mil pedazos. Se murió sin remedio. Vencedora, la perra de la casa. Vencido, el pote de helado que los chicos usaban para guardar los lápices.